Hola, buenas tardes. El texto que elegí en esta ocasión es Software y Cultura Libre, de Agustín Zanotti. Podemos ver que en este texto él nos trata de presentar y explicar diferentes entornos y experiencias en cuanto al software y la cultura libre en Argentina, mirándolo desde un punto de vista colaborativo, grupal y colectivo, y él muy bien lo dice, como parte de un movimiento social contemporáneo. Todas estas ideas se centran en valores libertarios basados en la apertura de conocimientos. Nos explica cómo es la cultura libre en Argentina, haciendo referencia al horizonte de la misma. Durante el texto también nos habla de distintas experiencias que fueron sucediendo durante la última década, en donde enfatiza sus trayectorias y elementos comunes, dándonos ejemplos de estos colectivos comunitarios que existieron como la Cooperativa de Software Libre, el Proyecto Nómade, el Colectivo de Artistas Copyleft, Proyecto de Red Comunitaria, entre otros. También nos explica que el movimiento de cultura libre surge en este contexto, con el objetivo de promover la libertad para crear, distribuir y modificar trabajos y obras creativas. El término fue acuñado por Lessig en su libro que hizo en el año 2005, Cultura Libre. También es importante destacar que la propiedad intelectual no existió siempre, y sus formas fueron variando fundamentalmente a lo largo de los últimos 200 años, como lo dice Agustín Zanotti. Por último, nos vuelve a explicar el término de cultura libre y cómo éste se fue transformando gracias a los nuevos procesos y nuevas tecnologías que fueron existiendo.